ProbioMed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. ProbioMed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. Como es del conocimiento de muchos, en el año 2007, de acuerdo con los deseos de Roberto Gómez Bolaños, nuestro gran querido Chespirito, se creó la fundación que lleva su nombre. Una institución de asistencia privada dedicada a apoyar y orientar a instituciones que trabajan con los niños en áreas de educación, salud e integración social y familiar. En 2010, la Fundación Chespirito IAP inició un proceso para evaluar los resultados obtenidos para acotar y definir cuál era su misión en el 2020 en función de las necesidades que más apremian y menos atendidas están de la niñez mexicana. Tales son, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, que son los problemas más comunes que tenemos en el país. Todos conocemos, por lo menos, a una persona que padece diabetes y las autoridades de salud ya nos han advertido del grave problema que es el sobrepeso y la obesidad y que representan el alto costo para el sistema de salud. Si bien ya se han iniciado proyectos para la prevención, falta apoyo. Es por eso que Fundación Chespirito creó en el 2011 el programa Chavos Más Sanos, razones de peso para sumar esfuerzos. Este es un modelo de intervención integral que apoya programas para prevenir, atender e investigar el sobrepeso, la obesidad infantil y la diabetes en los niños. Es verdad, hace falta apoyo, pero hoy Fundación Chespirito ofrece este apoyo. Esto es muy importante. Está abierta la convocatoria Fundación Chespirito 2012, en la que se convoca a todas las instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles para que tengan un programa y prevenir, atender e investigar la obesidad infantil y la diabetes. Sabemos que hay organizaciones civiles que trabajan en esto. Cada vez hay más gente que se preocupa por prevenir estos males. Hemos iniciado un proceso de conciencia que no podemos dejar a un lado y no actuar en consecuencia. Y claro, es común que nos quejemos de la falta de apoyo para impulsar estos proyectos. Así que no hay que dejar pasar oportunidades como esta. El proceso es muy sencillo. Entra a la página de Fundación Chespirito, que es www.fundacionchespirito.org, y ahí, en la sección de noticias, vas a encontrar la convocatoria FCH 2012. Hay que dar clic y aparecerá el documento con las bases para participar. Es importante saber que Fundación Chespirito entregará dos donativos, cada uno de 200 mil pesos. El primer donativo será para un programa para prevenir la diabetes y la obesidad, y el segundo, un proyecto para investigación en diabetes. Si tú tienes una organización que sea civil, que esté legalmente constituida, esta es la oportunidad que estabas esperando para recibir apoyo. Así que no la dejen pasar. www.fundacionchespirito.org. ProbioMed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.